para todos ustedes. ¡Seguimos! ¿Qué tal esta? Scorpions, Send Me an Angel. Luis de la Rosa también dice presente. 6483-0541. Buenos días. Just walk this way to the dawn of the night. Wind will blow into your face as the years pass you by. Hear this voice from deep inside. It's the call of your heart. Close your eyes. Los 80s a las 7 con Alonso Villarreal. An Angel, The Scorpions. Profunda canción, realmente estremece. A ver, tenemos a Juan y a Tatiana que van rumbo al trabajo en esta mañana. Sigo saludando. Nelson Marín, feliz día del abogado, dice Edith. Mañana lluviosa con buena música, es más hermosa con tan buenas canciones. Gracias, Edith. Amílcar Acuña, bueno, hoy recuerdo que nació Whitney Houston, sí, el 9 de agosto de 1963 nació Whitney. Hubiera cumplido 58 años.